buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos y pues se acerca un aniversario más de nuestro programa. Estamos llevando a cabo una consulta porque uno de los objetivos particulares de este proyecto de comunicación es evaluar, analizar año con año a través de una consulta los caminos, los rumbos que debe seguir este espacio de acuerdo a lo que ustedes, el respetable, el público, pues opine. Entonces los invitamos en este programa el día de hoy a participar abiertamente en esta consulta que hace del campo y de la ciudad para que ustedes nos indiquen los temas, la música, los contenidos, los invitados que les gustaría estuvieran a través de estos micrófonos de Radio Educación en esta radio pública que es de ustedes. Así es que ojalá nos puedan llamar, la consulta es vía telefónica para que ustedes opinen al 41 55 10 60, 41 55 10 60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar al 01 800 080 10 60. Es la principal vía de esta consulta, sin embargo también pueden hacer llegar comentarios más amplios a través del correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Generalmente sobre estas opiniones nos hemos basado año con año desde hace ya 27 años para darle continuidad a este espacio de comunicación popular alternativa, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Así es que pues no es la excepción este 2016. Estamos esperando esos comentarios, esas propuestas para sobre esas propuestas, sobre esas opiniones, girar el programa. Y pues créanmelo, cada año que ustedes opinan, sugieren, nos ha salido muy bien sus comentarios, lo que ustedes nos dicen cuando hace falta algo por aquí o les sobra al programa, o simplemente quienes puedan opinar que a lo mejor esto ya no debe de ser, de continuar, también es bienvenida esa opinión, esa crítica, porque todas esas llamadas, todas esas opiniones son elementos para nosotros decidir por dónde ir, qué ofrecerles semana a semana en este programa del campo y de la ciudad. Ojalá el día de hoy nos apoyen con esos comentarios, con esta encuesta, con estas opiniones, en esta consulta del campo y de la ciudad cerca ya del 27 aniversario. Vamos con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en Chignahui Zipactli, 9 cocodrilo. Chignahui Zipactli es el día de hoy, 9 cocodrilo. Inicia la veintena de Tlacachipegualistli. Hay luna menguante a partir de las 5:17, en unos 12 minutos, 5:17, nos marca nuestro calendario mexicano, luna menguante, y el inicio de la veintena de Tlacachipegualistli y Chignahui Zipactli es el día de hoy, 9 cocodrilo, en el año Nahui Tecpac, 4 pedernal. Nos encontramos desde el pasado 11 de marzo, en este año Nahui Tecpac, 4 pedernal. En un momento más, después de la música, daremos los datos de esta recién estrenada veintena Tlacachipegualistli. Sin embargo, hemos traído la música también de In Xochitl, In Cuicatl, Canto Florido, de Francisco Natera, amigos de Amecamecan, que estuvieron con nosotros ya en algún programa en el Estudio A, que hicimos por ahí especial, y nos dejaron su material que no hemos terminado de compartir con usted. Así es que esperamos sea de su agrado esta música en la que participan nada más ni nada menos que Patricia Piñón, Pati Piñón en las percusiones, que pues ha estado con grandes cantantes como Lila Downs, por ejemplo, es la percusionista también en la mayoría de los discos y presentaciones de Lila Downs, Ángeles Papalot y Patricio Tochtli con los instrumentos precuautémicos, Sergio Escoto Hidalgo en el bajo y Beth Ambriz, que ricura de violonchelo, y también David Rivera en el violín, Jonathan Gómez en la mandolina y requinto jarocho, Francisco López bajo, Jesús Leonides también bajo y María Virginia Ramírez Ramos voz en una de las canciones, en la de Camino, que es la número 8. Sin embargo, vamos a iniciar con la número 2, que se titula Despierto Sueño, de Cristian Mason. 5:07 a.m. A 5:10 a.m, 5:10, y estamos escuchando In Xochitl, In Cuicat, canto florido de Francisco Natera, aquí en su programa Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM 6185 kHz, en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.com radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y también les enviamos un saludo a los amigos que nos escuchan en nuestra repetidora en Mérida, Yucatán y sus alrededores, a través del 107.9 de FM. Les enviamos un saludo en particular a las amigas de la Asociación Civil Grupo Mo, que están en Anillo Periférico Sur, kilómetro 4, en Mérida, Yucatán. También por allá nos están escuchando la doctora Ana María Mo y Selmi Maigret, entre otros amigos y compañeros que se han reportado que están pendientes de esta señal allá en Yucatán a través de la repetidora. Aunque por AM a esta hora de la mañana también pues escuchaba de repente la señal de Radio Educación. Tuvimos reportes desde Quintana Roo, también desde Cancún, que nos sintonizaron algunos amigos en algunas ocasiones por allá tempranito, pero con la repetidora ahí en Mérida pues es más sencillo que nos localicen y también puedan escuchar este programa del campo y de la ciudad en el 107.9 de FM. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de las diversas aplicaciones de los celulares, de Android, de las tabletas, de las computadoras. Otra manera pues nueva de escuchar la radio de muchas partes del mundo, de diversas partes del planeta, puede ser escuchada, sintonizada a través de estas modalidades. Y hay quienes prefieren pues seguir con la tradicional onda corta. Hay aficionados para esto, y también por allí les enviamos un saludo porque pues hacen un esfuerzo de escucharnos a través de onda corta. Y por supuesto, en nuestro país, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate, a través del 1060 de amplitud modulada con nuestra potencia de 100.000 watts, nos pueden encontrar también en el cuadrante de amplitud modulada. Ojalá se reporten con nosotros, estamos esperando sus llamadas. El equipo completo, les agradecemos su atención y participación en este programa. Estamos esta mañana aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, llevando a cabo del campo y de la ciudad. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen precisamente en esta consulta que estamos llevando a cabo para ver el rumbo que debemos llevar en este programa. Di la fecha mexicana, pero también doy la fecha en el calendario gregoriano. Es 31 de marzo del 2015, ya es jueves 31 de marzo de 2015, fecha en que también comparto algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Los principales encabezados de algunos diarios, por ejemplo, el Universal resalta: hoy no circula, va para todos. El diario Milenio: de abril a junio, hoy no circula sin excepciones. El periódico La Jornada: vehículos no circularán un día a la semana y un sábado al mes. La prensa, con letras rojas y con signos de admiración y unas letrotas como de 40 puntos, destaca enfado, y se refiere precisamente a la aplicación de estas medidas en los automóviles que circulan en la Ciudad de México. Tenemos también un diario de provincia de un estado de la República Mexicana, el diario del Istmo, de que se edita en Veracruz: secuestradores asolan la región, dice este. Se puede leer en este periódico, el diario del Istmo, y blindaje inútil ante delincuencia, plagia en la tarde de ayer a un médico ginecólogo cerca del centro de salud de Cosoleacaque. Está grave el joven perseguido y baleado antenoche desde un taxi en intento de secuestro en Minatitlán. Se desconoce el desenlace de plagios cometidos en Coatzacoalcos. Algunas familias incluso han decidido mudarse a otras ciudades más seguras. Somos foco rojo, admite síndico de Minatitlán, y anuncia que recibirá el gobierno municipal recursos del Programa Nacional de Prevención de la Violencia. Hubo un bloqueo también en una autopista por 4 desaparecidos desde hace más de un mes. El campesino Felipe Contreras Torres, Venancio Contreras González, el primero de 56 años, el segundo de 25, junto a los hermanos Jesús de 23 y Gustavo de 21, de apellidos Contreras Contreras, salieron del ejido El Nacimiento, perteneciente al municipio de Las Chuapas, y pues ya no se les encontró después. Hay esta ola de secuestros precisamente allá en la región de Veracruz, y esto lo destaca el diario del Istmo, otro de los periódicos consultados esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. También tenemos el periódico La Jornada, que se edita aquí en la capital del país, y vamos con algunas de las notas que destaca, por si ustedes prefieren consultarlas ampliamente en este periódico. Bueno, la principal: vehículos no circularán un día a la semana y un sábado al mes. La medida se aplicará del 5 de abril al 30 de junio, sin importar holograma. CAME, es la Comisión Ambiental Metropolitana. La restricción afecta a la Ciudad de México y a 18 municipios del Estado de México. La idea es que descansen 1 millón de autos diariamente y baje la contaminación. Endurecen el programa de contingencias. En julio, nuevo plan de gestión vehicular. También este diario destaca el día de hoy: menos gasto y más deuda del gobierno, reporta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Absuelve juez militar a soldados acusados de la matanza en Tlatlaya. Priva la impunidad en el caso, destaca una ONG. El fallo descarta que faltaran a sus deberes. Solo uno fue condenado por desobediencia. Peña: el sector agroalimentario, la segunda fuente de divisas, lo superan manufacturas, pero está por arriba de remesas, petróleo y turismo. Yucatán invertirá 1.500 millones en programa de seguridad pública, 1.500 millones de pesos. Zapata Bello: se centra en la prevención del delito. Javier Duarte: en Veracruz no impera una juniorcracia. A la abuela de la menor violada le ofrece que habrá justicia contra agresores. Listo el... hay una buena noticia, por lo menos, ¿verdad? Listo el Cazador de Historias, libro póstumo de Eduardo Galeano. Pues parte de la información, también en la contraportada, la nota que destaca La Jornada: abren investigación por bullying a niña scout en el Estado de México. En video le dice: no llores, mientras es bañada con refresco. En la agresión intervinieron una mujer y varios menores de edad. Erubiel Ávila condena el hecho y ordena una indagatoria de oficio. Interviene el DIF de Naucalpan y envía citatorio a la agrupación civil, a estos scouts. Algunos grupos pues son medio o muy manchaditos, como es el caso de este, que pues prácticamente le aplican este bullying a esta menor de edad. Ojalá pues se haga justicia y se tomen medidas, sobre todo preventivas, si no de las autoridades, de los padres, de las familias, que son pues los principales responsables de enviar a esos grupos a sus hijos, a sus hijas. 5 de la mañana con 21 minutos, más música con Francisco Natera, de Inxochitl Incuicatl, canto florido. Vamos con la número 3, que se titula Dualidad, y el propio Francisco Natera la escribió. Las 5 de la mañana con 26 minutos, 5 con 26, del campo y de la ciudad, en Radio Educación, recibiendo llamadas. Los invitamos a que se sigan reportando, comunicando con nosotros al 41 55 10 60 41 55 10 60 y 01 800 080 10 60. Llámenos como lo hace Isaac Cruz Berlín de Xochimilco. Comenta: les mando un saludo y un abrazo a todos. Si los que dicen que gobiernan hicieran propuestas inteligentes, las respuestas de la población también serían inteligentes. El origen de la contingencia ambiental está en el contubernio gobierno, armadoras, mala calidad de combustible y motores deficientes. Los verificentros y su corrupción son solo un eslabón de la cadena que no debería de existir y lo permitimos. Pensemos en corregirle la ecuación al gobierno con un paro total hasta que nos vendan combustible limpio. El medio ambiente ganaría de todas, todas, comenta en esta llamada Isaac Cruz Berdín. Y bueno, en la primera parte de tu llamada, creemos que también a veces, aunque no hay propuestas inteligentes de los gobiernos, afortunadamente hay respuestas inteligentes de la población, y si no, tal vez no estuviéramos sobreviviendo en esta ciudad o en esta situación. Gracias, Isaac, por llamar. Jesús Tavera, de Iztacalco, comenta que tiene varias propuestas para el programa que quiere hacernos. Primero, que Radio Educación tenga FM, frecuencia modulada. También considera que deberían tener un espacio por la noche de 8 a 10 de la noche, y la radio es un poder fáctico y eso no debe ser su función. También propongo que haya más personas para contestar los teléfonos. Invita al público a dejar de escuchar programas amarillistas y hagamos juntos más programas como del campo y de la ciudad, en el cual podemos interactuar. Gracias, muchas gracias, excelentes propuestas, bienvenidas, tomadas en cuenta. Jesús Tavera de Iztacalco, gracias por dejar tu número telefónico también para cualquier contribución. Luis Antonio Zip Aguilar, de Mérida, Yucatán, me interesa que por favor nos ayuden a entender mejor el Tratado Transpacífico. Soy agrónomo y trabajo con grupos de campesinos en el campo y la ciudad. Me parece muy interesante la relación que hacen en el programa sobre el calendario náhuatl y el gregoriano. ¿Podrían investigar el calendario de otras regiones del país? Gracias, excelente propuesta, Luis Antonio Zip Aguilar. Todas tus opiniones siempre son bienvenidas, pero me parece interesante pues que no solo el calendario heredado de los abuelos mexicas, sino también pues el de tu región, en donde te encuentras allá en Mérida, el calendario maya, por ejemplo. A lo mejor puedes contribuir, ayudarnos, colaborar en esa investigación, ya que estás allá en Mérida, Yucatán, Luis Antonio Zip Aguilar. En algunas ocasiones pues también dábamos la fecha en maya, pero sería interesante el calendario mije, por ejemplo, los huicholes, cómo llaman a este tiempo, a estos días, a estas energías, compartir. Vamos a, y nada más que pues es chamba, hay que investigar, conseguir información de buena fuente, fidedigna. Y sobre el maya, afortunadamente hay mucha investigación, pero en otras regiones de nuestro país, sobre algunas otras culturas, pues no fluye tanto, es escasa la información, llega a ser incluso solo de tradición oral en algunas culturas. Pero ojalá nos puedas apoyar, Luis Antonio Zip Aguilar, proporcionándonos la fecha, por lo menos el día, simbólicamente, en que nos encontramos en el calendario maya. Probablemente puede ser un día maíz, y bueno, hay las fechas en maya, igual que en el calendario mexica. Gracias por la propuesta. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa. Hola, mis hermanos del campo y de la ciudad, un abrazo sincero para todos. Aquí en Iztapalapa, todos los chapulines delegacionales andan muy apurados haciendo sus pintas en las bardas, con escritos tan babosos que son motivo de burla. Unos ejemplos: carne de cerdo a precios populares. Háganme el favor, dice Arturo Hernández. Otro: que han hecho más de 100 acciones en beneficio de la sociedad. 400 millones de pesos se lograrán para Iztapalapa. No se toma en cuenta que hay problemas como la basura, la inseguridad y una cosa muy alarmante, el agua puerca, que dicen que es potable y nos la cobran como potable, y también nos cobran las pipas, comenta y denuncia Arturo Hernández. Gracias, Arturo, por llamar a Del Campo y de la Ciudad. Ojalá más amigos sigan participando. Les repito los teléfonos: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, es el nombre oficial de nuestro país, en los diversos estados, pueden llamar al 01800 080 1060, 01800 080 1060. También tenemos un aviso del Sistema Meteorológico Nacional de tiempo severo en algunos estados, que hay rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, con posible formación de tolvaneras y torbellinos sobre Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, así como Surada, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Campeche y Yucatán, para que tomen en estos estados y en esas regiones prevenciones. Y hay reporte de lluvias de las 6 horas a las 23 horas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También el clima, pues, alterado, diverso también afortunadamente en nuestro país. Y me topo, hablando de clima, de lluvia, de vientos, con un poema de nuestro buen amigo Eugenio Valle Molina. A ver si podemos compartir el día de hoy alguno en náhuatl. Él nos escribió el día de ayer desde Cuetzalan, nos manda saludar a nosotros, al auditorio, por supuesto, de este programa, y continúa escribiendo, nos comentó, en Cuetzalan, Puebla. La lluvia. Los cafetos se desgranan al tacto de la lluvia. El fulgor de otoño se bifurca en los ojos de mi padre, y un quetzal canta sobre la copa de este día. Blanca nube teñida. nube teñida de rojo coral termina esta pieza musical de Francisco Natera, que también participó en esta canción en la guitarra y voz, Ángeles Papalotl, Sonajas y Tecuicatl, Patricio Toxtli, Teponaxtlis, Atecocole y Ocarinas, Sergio Escoto Hidalgo en el bajo y Ivette Ambriz en el violonchelo. También hubo Huehuet y Cololis de Patricia Piñón. Es la música de Inxochitl, Incuicatl, esta mañana en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, en este 31 de marzo del 2016. Quedamos de dar el significado de nuestra veintena, que precisamente inicia hoy. Tlacachipehualistli, el cambio en las personas. Esto es ya en nuestro calendario mexicano. Y el significado de Tlacachipehualistli nos señala Coahuiltl, la fiesta de la serpiente o de la coa, y Xilopehualistli, comienzan a darse jilotes, son ceremonias por el cambio en la madre tierra, que comienza a vestirse de verde con el surgimiento de retoños. Xipetotec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja. La gente canta y danza la fecundación con ayacastin. Tlacachipehualistli significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles la oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Corregir sus errores, el significado de esta veintena que precisamente inicia hoy. Estamos invitándolos a que participen en nuestra consulta anual para decidir los rumbos que debe seguir este programa del campo y de la ciudad, si es que debe seguir. Esto depende de lo que ustedes nos indican o nos indiquen también hoy, año con año en esta consulta. Entonces, los invitamos a participar a través de la vía telefónica llamando al 41 55 1060 y 01 800 080 1060, para que externen sus opiniones, sus comentarios en torno a este programa, lo que no les parece bien, lo que les gusta, los aciertos y también los desaciertos de este espacio, qué les gustaría escuchar, qué temas, qué contenidos, qué música, qué invitados creen ustedes que debemos tener, qué entrevistas, qué debe mejorar en este espacio para pues continuar en esta labor, en este esfuerzo de comunicación popular alternativa junto con ustedes aquí en Radio Educación en Del Campo y de la Ciudad. Así es que llamen, participen. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas. Esperamos sus llamadas pues con mucho gusto, porque esto nos orienta mucho para decidir lo que vamos haciendo en este programa del campo y de la ciudad. Mientras tanto, vamos a escuchar un poema que desde hace 2 semanas prometimos íbamos a transmitir, y recordando a Ramón López Velarde, precisamente porque el día 17 de marzo hicimos un programa acerca de la expropiación petrolera, del petróleo, y en una de sus frases de este poema, pues se refiere a este oro negro. Dice: el niño Dios te regaló un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Y desde ahí lo íbamos a poner, sin embargo hubo muchos invitados y no hubo chance, la semana pasada tampoco, y hoy lo seguimos trayendo porque lo prometimos y hay la oportunidad de compartirlo, este poema La Suave Patria de Ramón López Velarde en la voz de Alejandro Aura. A ver qué les parece. Descarga Cultura punto UNAM.

es que regrese la información y ustedes participen. Y dentro de este contexto, uno de los objetivos particulares de este programa es hacer una consulta, realizar una consulta para evaluar año con año el rumbo del campo y de la ciudad, hacia dónde debe dirigirse, cómo debemos continuar, tanto en la forma como en el fondo, en los contenidos y en la forma de hacerlo. Y para eso es muy valiosa la participación de usted, con su opinión, con su crítica, con sus comentarios. Así es que los invitamos en esta consulta a participar llamando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace Carmen Ramírez de la Cuauhtémoc. Envía saludos al equipo de producción del programa Del Campo y de la Ciudad. Votamos para que continúe el programa muchos años más. Los felicito y ojalá sea diario este programa, comenta Carmen Ramírez de la Cuauhtémoc. Muchas gracias, Carmen, por llamar. Gregoria Segura López de Catepec. Me parece un programa muy educativo del campo y de la ciudad. Este programa nunca debe desaparecer. Sigan adelante, nos manda decir también en su llamada. Elena León Zurita de la Magdalena Contreras. Que siga adelante el programa del campo y de la ciudad. En ese sentido va mi voto. Allí aprendemos cosas muy interesantes y los conductores son personas muy preparados o preparadas, dice aquí. Gracias, Elena León. Pues gracias a ustedes, que pues esta es una mutua nutrición de información en esta colectividad llamada del campo y de la ciudad, con la gran solidaridad siempre de ustedes. Nosotros aprendemos más de ustedes, de allá para acá, y de las organizaciones que hacen uso de estos micrófonos semana a semana, que aquí participan, que lo que nosotros seguramente podemos aportar. Lucio García nos llama de Xochimilco. Felicito al programa del campo y de la ciudad. Ojalá nos dieran una hora más del mismo y lo repitieran en la noche. Por otra parte, hago sugerencia siguiente: para dejar de golpear a los automovilistas y para no lastimar a los estados vecinos, quitar la línea transversal a los discos de no estacionarse, para que el automovilista se estacione rápido y apague el motor. Cuando menos se pueden modificar 5 millones de discos de este tipo. Acelerar el proceso de cambiar los microbuses viejos por camiones nuevos, meter una línea de metrobús hacia Xochimilco con carácter urgente, cursos de capacitación a los conductores de autobuses sobre educación vial integral, rentar terrenos vacíos para estacionamiento surge, por ejemplo, el del Metro CEU. Es la propuesta de Lucio García. Gracias por llamar y proponer, Lucio. Y bueno, vamos con más música de In Xochitl, In Cuicat, de Canto Florido. Esto se llama, de Francisco Natera, Xochimanque. Cultivamos flores, corazones, sembrando alegría, con cantos y flores, sembrando esperanza en los corazones, en plena conciencia, con cantos y flores, en los corazones, con cantos y flores. Brisa de la mañana, llévale a mi amada mi frágil voz en prueba de amor, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. A tu altar hemos venido ofreciendo flores para llenar de alegría los corazones, para iluminar nuestro destino. Con el rostro oculto por los caminos, por los caminos, por los caminos, por los caminos. Campo y de la ciudad en Radio Educación, las 6:02 a.m. y nos da mucho gusto que están ustedes participando, haciendo este programa con sus comentarios, sus opiniones, su palabra. Pueden hacerla llegar a través de la vía telefónica al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llamen con toda confianza. Tenemos el día de hoy pues dos personas contestando los teléfonos y esto nos facilite que entren sus comentarios. Muy a propósito de la consulta que estamos haciendo como evaluación, como análisis de este programa del campo y de la ciudad, como es costumbre cada año cuando se acerca el aniversario de este espacio, pues consultamos a ustedes. Uno de nuestros objetivos particulares en nuestro proyecto de consultar, evaluar conforme a lo que dice el respetable, el público, ustedes, de este programa, lo que les gusta y no les gusta de lo que aquí transmitimos, cómo desearían que fuera durante el próximo año, qué le hace falta a este programa, qué hay que quitarle, o si ya también no tiene razón de ser, coméntenlos sinceramente. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este trabajo colectivo del campo y de la ciudad con usted, con ustedes, con las diversas organizaciones que aquí nos juntamos semana a semana? Ya está con nosotros la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, en la voz de nuestro buen amigo biólogo Rubén Cruz. Bienvenido, Rubén. Gracias, buenos días por acompañarnos. En un momento vamos a platicar contigo también sobre una propuesta que tienen por el aniversario del programa y los diversos recorridos que han extendido a otras partes de nuestro país. Sin embargo, vamos con las llamadas. La participación de usted es lo más importante. Y vamos a leer algunas de ellas. No sin antes compartir, quedamos de poner un poema de Eugenio Valle Molina, de su libro Cantares de Quetzala. Son poemas en náhuatl y en español, escritos en náhuatl y en español. Y también trae un disco, un audio, en donde vienen y podemos escuchar el náhuatl, el español de estos poemas. Y antes de pasar para ubicar estos pueblos de gesto antiguo, como los que propone visitar Rubén Cruz en la siguiente entrevista, vamos a escuchar esto que se llama Nocturno en Alahuacapan. En Alahuacapan es una comunidad muy cerca de Cuetzalan, Puebla, y es su terruño, de Eugenio Valle Molina. Nocturno en Alahuacapan, para el gran Álvaro Mutis. La lluvia cae en Alahuacapan y deshoja mis recuerdos, mientras bebo una taza de café y mi madre aviva con leña seca la lumbre en el brasero. Cuando era niño, chupaba granos maduros de café a escondidas de mi familia, o escuchaba el son de la lluvia sobre el tejado de nuestra casa antigua. Me gustaba ir a los campos para cortar hojas verdes, o jugaba con mis perros mientras les contaba las historias que iba imaginando. Cuando era niño, me gustaba que mi padre me hablara de aquellas noches en que iba de cacería, y con una lámpara buscaba el armadillo o el tejón que vivían entre los montes. Volvía en las vacaciones de verano a la casa de mis abuelos para desgranar mazorcas y tomar atole frío de maíz. Ahora esos recuerdos vienen a mi memoria esta noche de invierno en que otra vez llueve, y escucho el canto sombrío de un tecolote en las ramas más altas del encino. Las 6:07, 6:07, y agradecemos a Eugenio Valle Molina también este poema de su libro Cantares de Quetzalan. Ya estuvo aquí con nosotros hace algunos meses, lo vamos a volver a invitar para que de viva voz también nos comente sus poemas. Sin embargo, tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, así es el nombre, aunque no nos guste tal vez a algunos el nombre de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, pueden llamar al 01800 080 1060, 01800 080 1060. Y bueno, ahora que comentaba lo del nombre del país, creo que a veces sí es importante llamarlo así, porque ahora esta confusión con la Ciudad de México, y vemos los letreros de en las carreteras, por ejemplo, dice México, y realmente se referían al Distrito Federal, ahora a la Ciudad de México, diciendo que estamos en México. Si está usted en Veracruz, estará de acuerdo conmigo que está en México. Sin embargo, también con el Estado de México, pues se presta confusión, que sí es el nombre es Estado de México, de esta entidad federativa. Pero pues hay confusiones a veces, y creo que esto de Ciudad de México debimos o debieron en las propuestas, ojalá ahora que se arme el constituyente, ser más creativos y tal vez incluso renunciar al nombre para no generar confusiones, y algo más concreto, así como la personalidad de cada uno de los seres humanos con un nombre propio, porque cuando hay homonimias es una serie de confusiones, y eso puede ocurrir con el título de Ciudad de México, a lo mejor Estado de Anáhuac, no sé, o lo que ustedes puedan proponer también. Pero mientras tanto, aquí estamos transmitiendo desde la gran Tenochtitlan, no nos guste o no nos guste, esta grandeza nunca va a acabar. Y se me queda viendo feo ahí Alfonso Márquez, ya de Texcoco, Estado de México, que trae algunas propuestas de la mexicanidad, de los grupos mexicanos. 6:10, vamos con las llamadas. María Isabel Perea y el joven Andrés Perea, su hijo de Tlalpan, nos comentan en su llamada: que no desaparezca el programa del campo y de la ciudad nunca, que sea toda la semana. Es muy didáctico, es una maravilla. Pasan muy buena información y especialistas. Les mando saludos y abrazos a todo el equipo. Igualmente, María Isabel y Andrés, gracias por sintonizarnos y participar. Lo más importante es participar, ser radio participante, no ser un radio escucha pasivo nada más, sino pues acercarse, interactuar, proponer, informar de allá para acá. Gracias por hacerlo. María Luisa Valencia, de la Juan Escutia: me encanta Del Campo y de la Ciudad, me comprometo a escucharlo, a seguir haciéndolo. Ojalá aumentaran el tiempo para el programa, abundar más sobre los valores, la puntualidad, ejemplo. También más información sobre las filosofías y formas de ver la vida de nuestros antepasados, los toltecas, por ejemplo. Excelente propuesta, María Luisa Valencia. Y pues créeme, a veces nos quedamos con material inventado a veces aquí en el programa a lo largo de esta experiencia en Del Campo y de la Ciudad, un término radiofónico sobre producción, porque traemos información en ese sentido de nuestras culturas antiguas. Sin embargo, la demanda de espacio de las diversas organizaciones que aquí vienen a participar, a denunciar, a invitar a fiestas, a regalarnos su palabra, pues nos gana, y preferimos pues abrirle el micrófono a los que van llegando de diversas partes de nuestro país. Es el caso de Alfonso Márquez, que ya está haciendo fila aquí en cabina, que viene de Texcoco. En un momento más vamos a platicar con él. Ya está también Rubén Cruz, en representación de los amigos de los Tuxtlas. Allá están pendientes también de este programa. Vamos con otra llamada. Consuelo González: sobre la ley que aprobaron los diputados, la modificación al artículo 29, es legalizar lo ilegal. Prácticamente ya vivimos en un estado de sitio, un toque de queda en algunos lugares. Un abrazo para ustedes, los queremos. Es el comentario de Consuelo González. Se refiere en torno al estado de excepción, seguramente, en esta ley controvertida, que ahí está la discusión todavía. Y bueno, a ver qué pasa con todo esto. Pero sí, lamentable que en algunas ciudades del país, en algunos pueblos, prácticamente son las 6:00 p.m. y todos quietecitos con las luces apagadas y nadie se mueva. Es lamentable esta situación, y en unas ciudades más concurridas, pues en muchas colonias la gente ya no se atreve a salir tan fácilmente. Esa libertad pues no existe, porque hay riesgos de seguridad y la gente no sale de sus casas en algunos puntos. Pero hay que hacerlo, hay que atrevernos y romper ciertas situaciones, porque no se pueden impedir estas libertades. David Valencia: Opino que el programa del campo y de la ciudad continúe y que sea los 5 días de la semana. Solo pido modificar el horario. No nos dice cuál horario, pero bueno, la propuesta de horario. Y comenta que hace años Eberto Castillo hizo la propuesta que se colocaran varios ventiladores en la ciudad para disminuir la situación de contaminantes, ya que en la Ciudad de México hace falta el viento. A las autoridades de hoy lo único que se les ocurre es retirar de la circulación a los vehículos, comenta David Valencia. Gracias. Y bueno, no sé qué horario propones para el programa, pero fíjate que este de 5 a 7 nos ha resultado excelente, sobre todo para los amigos de los estados de la República, que afortunadamente en el poco campo mexicano que nos queda, muchos de ellos salen a trabajar el campo a horas de la madrugada para ganarle al sol y trabajar antes de que pues el sol esté en su apogeo y pues puedan rendir más en el campo. Entonces llegamos, de hecho, el programa Abuelo de Del Campo y de la Ciudad, Abriendo Surco, iniciaba a las 4 de la mañana. Entonces pues creemos que es importante también este horario, es una opinión personal. Sin embargo, pues vamos a analizar todas estas propuestas que ustedes nos están haciendo llegar y ojalá nos puedas indicar qué horario es el que a ti te parecería correcto. Jesús Tavera comenta que tiene 70 años y sugiere que se reduzca la brecha generacional para hacer uso de los teléfonos celulares. Y también dice cuándo y dónde darán a conocer los resultados de esta consulta que están haciendo aquí mismo, Jesús Tavera, en Del Campo y de la Ciudad, y no solo los resultados, de ser posible las propuestas, llevarlas a la práctica, como lo hemos hecho en otras ocasiones cuando nos han sugerido secciones, música, nos han pedido en otras ocasiones poesía dentro del programa, lo hacemos. Nos pidieron ya hace varios años una sección para los niños, y entró al quite Son de la Ciudad para poderles ofrecer, cuando se puede debido a la demanda de espacio, pues la sección Son para los Escuincles, entre otras propuestas que se van concretando y se va modificando este espacio para darle vida. Víctor Ramón Alonso Sánchez envía saludos a todo el equipo del campo y de la ciudad, que el programa siga por los siglos de los siglos, además que sea un ejemplo para otros programas. Dice, ¿qué pasa con la defensoría del radioescucha, que se le ha solicitado muchas veces más tiempo para el programa y no da una respuesta concreta? Sergio, ¿podrías comentar algo más de el reciente libro de Eduardo Galeano? Bueno, apenas nos enteramos hoy en el periódico La Jornada, viene una nota, y si por aquí la localizamos, pues con todo gusto la vamos a comentar para estar informados en torno a este libro de Eduardo Galeano. Ramiro Campo, de Catepec de Morelos: está muy bien el rumbo que llevan y que nos informen acerca de los transgénicos. Pasan buena información acerca de nuestras tradiciones. Me gustaría que abundaran al respecto. Felicito al programa del campo y de la ciudad. Híjole, son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro legado cultural como mexicanos y mexicanas es tan amplio, tan vasto, que es imposible compartir. Créanme que durante estos 27 años que lleva el programa, afortunadamente, puedo decir que han estado presentes en este espacio con su voz en vivo, con su voz grabada, con su testimonio, con sus costumbres, con su historia, con su música, las más de 60 culturas que se reconocen oficialmente vivas en nuestro país, con su propia lengua, que han sonado por lo menos algunas palabras de esos idiomas, y eso pues nos enorgullece, nos llena de gusto que así sea, porque participan los pueblos indígenas, los pueblos campesinos en este espacio, y nos nutren con esa filosofía que implica el pronunciar un vocablo, una palabra en su idioma original, en su idioma natal. Y aquí insistiremos y trataremos, en la medida de nuestras posibilidades, seguir compartiendo esas tradiciones y costumbres. No hace mucho, hace 2 semanas, estuvieron los compañeros de Ixtenco, una comunidad ñañú otomí en la zona de Tlaxcala, en donde llevaron a cabo con gran éxito la fiesta del maíz, por ejemplo. Y aquí estuvieron compartiendo acerca de sus maíces, la importancia del maíz, de sus razas, y pues un poquito solo de su palabra, porque no hay mucho tiempo para pues compartir leyendas, cuestiones ya más amplias, cuentos acerca del maíz. Y el día de hoy le toca a las comunidades de la selva de los Tuxtlas, Veracruz, con su representante Rubén Cruz Cortés, estar aquí. Y platícanos, ya nos has hablado mucho de los recorridos, de los viajes a los Tuxtlas, pero platícanos acerca de estas tradiciones y costumbres que guardan todavía en estas comunidades en los Tuxtlas, Veracruz, en cuanto a su gastronomía, su forma de pescar incluso, ahí en la laguna de Catemaco, en el mar, tantas tradiciones y costumbres de estos pueblos, sus leyendas. Platícanos, porque a lo mejor así los amigos del público más se animan a visitarlas. Bienvenido, Rubén Cruz. Gracias, gracias, Sergio Canales, y gracias a todo el público. Pues de estos 27 años, prácticamente 15 años, este programa del campo y de la ciudad ha fortalecido este desarrollo de estas comunidades en el contexto de ecoturismo. Y bueno, pues tal vez valga la pena recordar un poquito. Estos grupos campesinos de los Tuxtlas son colonias que se hicieron ante pues una devastadora idea de nuestros políticos, que surge por ahí de Echeverría, de que pues los bosques son tierras inútiles y que pues hay que devastarlas para hacerlas productivas. Y nace lo que, como siempre ya saben en nuestro país, cosas que solamente aquí ocurren: el Plan Nacional de Desmontes. Un Plan Nacional de Desmontes que causa en nuestro país un colapso de todos los bosques. Y bueno, se empiezan a repartir tierras a aquellos que no la tienen, con el contexto zapatista de que la tierra es del que la trabaja, y con ese contexto, pues al que no tirara los árboles, pues le quitaban la tierra para que se la dieran a otro. Y bueno, esto conforma en los Tuxtlas colonias de gente que migra de diferentes puntos de la República: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los mismos locales, algunos de ahí, Puebla. Y esto conforma en los Tuxtlas una variedad de tradiciones. Fíjense que bajo todo este telar feo de devastación surge una parte importante de unión de culturas, de tradiciones. Los de Guerrero cómo sembraban, los de Puebla cómo utilizaban estos recursos, aquellos que no tenían tanta agua y que llegan a los Tuxtlas y que sienten que se ahogan, en fin. Hacen una mezcla de todas estas tradiciones. Y bueno, pues entonces en los Tuxtlas ustedes pueden encontrar ahora una variedad, aparte de la autenticidad del estado de Veracruz, pues esta sinergia de todos estos atractivos, digamos, culturales que ellos tienen al traer cada quien su conocimiento a esta región. Bueno, pues es lo que actualmente se tiene en los Tuxtlas. Ahora, si nos vamos a la comida regional, pues es tan variado. El estado de Veracruz es uno de los estados más ricos de nuestro país. Curiosamente, los recursos más ricos, pero económicamente uno de los que tienen pues esta pinta tan mala en cuestión de su economía. Y bueno, pues entonces el pescado frito es uno de los atractivos. Si nos vamos hacia la parte de Catemaco, hay una parte de lo que le llaman los tegogolos, un sinnúmero de antojitos que, como en cada región, le ponen su nombre, y bueno, salsas con chiles de lugar silvestres, y ese sazón que tiene la gente de allá, que con esta mezcla que le digo, realmente la cuestión alimenticia es es única en el estado de Veracruz. Fíjense que los Tuxtlas tiene una situación geográfica tan singular que ustedes, si tienen alrededor de 50 kilómetros, pueden encontrar hasta 5 o 6 ecosistemas diferentes. Y en estos 5 o 6 ecosistemas diferentes, ustedes pueden encontrar además una variedad de comidas, porque lo que encuentran del otro lado de la montaña es muy diferente a lo que encuentran del lado de frente de la montaña, del lado del lago, del lado de la laguna de Sontecomapan, del lago del lado de la playa. En fin, es una biodiversidad increíble que se vuelve en una diversidad gastronómica increíble también. Entonces, ustedes, para que conozcan los Tuxtlas, realmente eso de 2-3 días no es suficiente. A veces simplemente con una localidad que son las que marcan ecoturismo campesino ahí en la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, no se da un abasto. A veces se requieren por lo menos 15 días para conocer estas tres comunidades y todavía falta todo lo demás de los Tuxtlas. Y bueno, pues hacemos esta referencia porque la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas está muy contenta de mantenerse. Fíjense que una de las cosas más importantes de este tipo de proyectos es el mantenerse. Un grupo social que se junta para poder tener un proyecto, una labor, una meta, es conflictivo, es difícil. Socialmente los acuerdos no son tan fáciles, hacer asambleas, llegar a acuerdos, desarrollarlo, cumplir. Realmente es diferente para el contexto normal de una comunidad, sobre todo cuando implementamos una palabra que dice ecoturismo, que pues ellos simplemente han trabajado el campo, han hecho colecta de frutos, trabajar de las situaciones normales de la casa. Imagínense las mujeres que además tienen que barrer, atender la comida, los niños, y todavía tener que tener talleres de capacitación, de reforestación, de hacer algunas actividades para la conservación de la naturaleza. Realmente es algo muy diferente en ese contexto. Entonces, por esa razón estamos muy contentos de mantener ya durante 17 años este proyecto. Y bueno, pues de esos 15 años se ha mantenido aquí la situación del apoyo de campo y de la ciudad, de Radio Educación, para el fortalecimiento de este proyecto. Y por eso la red de ecoturismo ha solicitado a la producción de este programa la posibilidad de que hagamos un viaje especial, una edición especial de los viajes que se hacen a la red de ecoturismo, donde podamos interactuar y compartir con el público este festejo que va a haber de los 27 años o el 27 aniversario del campo y de la ciudad, en una edición especial en los Tuxtlas. Vamos a ahora entonces a entrar a la explicación, porque Sergio, ha habido algo de confusiones en nuestro, digamos, convocatoria para este viaje. A diferencia de los otros viajes que han sido pues para disfrutar, este va a ser para celebrar. Este va a ser para sufrir, no, va a ser para disfrutar también. Va a ser para aniversario del campo y de la ciudad, y depende mucho de la participación del público, porque si el público lo decide, se estarán anotando para ir. Tiene un costo también, nos comenta Rubén, especial, y si se juntan algunos amigos, amigas del campo y de la ciudad, pues ahí estaremos también, y si no, pues no es costeable y simplemente pues no se realizaría. Tenemos que poner, Rubén, una fecha límite para ver cuántos amigos, personas se anotan, y eso depende de ustedes en la red. Claro que sí. Y entonces, bueno, el primer pregunta o contexto general, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, es una visita de 3 días. También las fechas están un poco confusas. Nos vamos a ir jueves 21 a las 21 horas, en el lugar de costumbre, que es el Metro Balbuena, para estar allá completos el día sábado. Viernes. Por eso los confundo, ¿verdad? Sí. El día 22, que es viernes, sábado y domingo. Y la intención es amanecer aquí el día lunes. Entonces estaríamos 3 días completos para que lo vean de esa manera y vamos a hacer los viajes de noche. Ok, y la intención es ir a las localidades de la red de ecoturismo donde vamos a convivir con la gente de la comunidad y bueno, con todos los recorridos en la selva, interactuar con la gente, pero en este contexto de platicar nuestras experiencias a través del campo y de la ciudad, con pequeñas pláticas en medio de una fogata, en las pláticas y recorridos de los senderos de interpretación, en fin, cómo nos ha ido en la red de ecoturismo con este granote de arena que pone el público de Radio Educación en el fortalecimiento de este proyecto y vamos a tener la interacción de esta producción del campo y de la ciudad, quienes van a estar visitando las diferentes localidades para que ustedes compartan con ellos esta parte. Estamos, obviamente está invitado Marco, está invitado Sergio Canales y bueno, todos los que están aledaños a esta producción para que puedan interactuar con ellos. Esa es la intención de los 2 primeros días. Ellos nos van a visitar en las localidades. Las personas se van a que asistan a este evento van a estar en una localidad desarrollando pues las actividades de visitar ríos, pozas, cascadas, observación de aves, interactuar con la gente de la comunidad y sobre todo esta comunidad tradicional del lugar. Mientras Sergio Canales, Marcos nos van visitando en las diferentes comunidades. Finalmente, el día domingo haremos un evento donde nos reuniremos todos en una sola localidad para hacer con Son de la Ciudad, Chinto Pérez, ustedes, un evento musical donde podamos interactuar a la vez también con Raíces, el grupo Raíces de allá de Los Tuxtlas, y hacer esta situación de interactuar, digamos, en un convivio, pues ya con la comida regional, ahí pequeños alimentos que nos puedan preparar las comunidades para estar ahí probando, que la malanga, que el atole, que los antojitos, en fin. Y bueno, esa es la intención de esta situación. Y lo que queremos hacer es hacer una celebración en este lugar que tan agradecidamente está este programa para que podamos interactuar con el público de Radio Educación y el evento de celebración de los 27 aniversario del campo y de la ciudad. El costo de esto es de 3.200. Esto le incluye absolutamente todo: alimentación, hospedaje, recorridos, guías, el autobús excelente. No crean que porque la red ya no va a tener utilidades les van a poner una carcachita o algo así. No, va a ser un autobús de bastante calidad. Bueno, Sergio acaba de tener la oportunidad de verlo. Ese es el autobús que vamos a llevar también. Y bueno, pues aquí la parte que sigue de confusión. Habíamos dejado desde febrero, habíamos anunciado esta posibilidad para que ustedes fueran abonando y tener la oportunidad de aquellos que no tienen, pues desembolsar de un solo evento toda esta cantidad. Bueno, pero pues ya también se aproximó mucho la fecha y vamos a poner una fecha límite para determinar si se logra hacer este evento, porque si no, pues no podemos hacer inversiones como el autobús y otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿te parece bien? No sé, Sergio, estamos viendo el día 15, como fecha final. Muy bien, es programa, sí nos toca programa, para poderlo informar también a través del programa, quienes se anotaron, si se va a realizar o no se va a realizar el viaje. Sería el día 14, es jueves 14. ¿Qué jueves te parece? 14. Jueves 14 como fecha límite, tener ya los datos aquí en el programa e informar si se va a realizar o no este recorrido. Y eso aprovecharíamos también el día 10. El día 10, pues que va a ser precisamente. No tenemos día 10. No, todavía no. No va a haber lo más probable, debido al recorte presupuestario. Ahora no disponemos, como en los últimos años, del presupuesto de los recursos de vinculación con las audiencias para poder tener nuestro aniversario como estuvimos acostumbrados en los últimos años. Sin embargo, como anteriormente ocurría, pues aquí, en el ejercicio cotidiano de hacer el programa de la libertad de expresión, nos estaremos saludando y dando un abrazo. Seguramente en los programas posteriores al 10, ya la próxima semana, estaremos dando los datos concretos. En los programas de la próxima semana estaremos dando la información de cuándo después nos podemos dar un abrazo, saludar ya con amigos del público que pudieran venir y entrar en contacto. Voy a dar el teléfono para que se comuniquen, no antes sin decirles que me hicieron algunos visitantes, algunos radioescuchas, el comentario de que se entendía de que tal vez no se hacía este viaje. No, yo quiero que exhortarlos a que pensemos en que sí lo vamos a hacer, y me decía, es que no sé si apuntarme porque dijeron que a lo mejor no se hace. Más bien, apúntense para que tengamos este jueves 14 la seguridad de decirles, nos vamos. 66 37 92 75, la página de internet www.tusclass.org, el correo electrónico info@ecoturismocampesino.mx. Les repito el teléfono, 66 37 92 75. Y por último, les recuerdo, me quedan 6 lugares: Zacualpan de Amilpas, en Morelos, un pueblo mágico, bueno, nominado para pueblo mágico, y vamos a visitar Chacalcingo. Y aquellos que les interesa mucho ver un regalo para mamá o para las mujeres, vamos a visitar también de pasadita ahí Jardines de México. Entonces nos quedan 6 lugares para este fin de semana, que es sábado. Nos vamos el sábado, este próximo sábado, este sábado a las 7 de la mañana, Metro General Anaya, y regresamos el domingo entre 8 y 9 en el Metro General Anaya. Primero sábado a Jardines de México y después al Trueque. Los que quieran participar, hablando de tradiciones y costumbres, que decíamos no solo son historia, no solo son teoría, son práctica también en estos recorridos que pues se ha extendido la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas a otros estados, en este caso al pueblo de Zacualpan de Amilpas, en donde se da el trueque los domingos, ¿verdad? Así se da el mercado. Y precisamente vamos uno puede llevar cosas para intercambiar. Así es, mira, la idea es de que si en tu guardarropa hay un suéter, una falda, un algo, incluso me dicen los hombres, que podemos llevar, pues una herramienta, unas pinzas, algo. Una ocasión una visitante llevó hasta una licuadora. No importa el precio de lo que llevemos, lo importante es tener esta experiencia, que además es un trueque real. No crean que vamos a tener un show ahí, que contratamos a alguien para... No. Es un trueque real. Tal es que la otra persona les puede decir, ¿sabe qué? A mí no me interesa lo que trae. Ahí lo tienen que gestionar hasta que logren hacer el intercambio de lo que me guste con lo que les guste, y logran hacer esta experiencia que realmente toca el corazón. Vívanlo. Realmente el trueque es una de las experiencias de nuestra cultura importantes. Y este municipio que visitamos, Zacualpan de Amilpas, lo hacemos porque, curiosamente, de los pocos municipios que hay en nuestro país, este ha fortalecido que el turismo llegue en cuestión económica y beneficio a las entidades del pueblo, a estas situaciones de la cultura, y que ustedes interactúen con ella. Por eso vamos a Zacualpan de Amilpas, y bueno, pues de paso ahí a Jardines de México, 50 hectáreas de flores. Y pues nos quedan esos lugares, 66 37 92 75. Llámenos después de las 2 de la tarde de hoy, porque pues aquí estamos ahorita en lo que nos instalamos y todo eso. Y bueno, pues creo que eso sería todo por el momento, y ojalá podamos hacer este evento con del campo y de la ciudad y la red de ecoturismo, pero sobre todo con ustedes, que gracias a ustedes se mantiene este proyecto y es una realidad. Si ustedes no van, ellos no tienen flujo económico para continuar con este proyecto, así que la esencia de esto son ustedes que nos visitan. Gracias, Rubén Cruz, de esta red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Que tengan éxito en sus recorridos, y ahora explorando otros estados en donde también pues se beneficia a las comunidades en donde están acudiendo, como es Zacualpan de Amilpas, allá en Morelos. Repítenos el teléfono para informes. 66 37 92 75. Recuerden, después de las 2 de la tarde del día de hoy. Gracias. Y bueno, vamos con más música en del campo y de la ciudad, para regresar a darle la información que me solicitó Víctor Ramón Alonso Sánchez sobre el libro póstumo de Eduardo Galeano. Vamos con Xóchitl Incuicatl, canto florido, con esto que se llama Defloración, de Cristian Mason. ¿Sí? misteriosas. Por el oriente el sol, todas las cosas, y el papel del verde y rosa el rosa. Por el oriente el sol, pétalos y hojas en necio tallo, monumento negro perdura fingiendo, pero caerá todo en rosa en esto. Otra vez tierra, germen de misterio, para ser nuevamente en otro intento. Otra vez tierra, germen de nuevamente en otro intento ego de floración. ¿Cuánto pierdo? Campo y de la ciudad aquí en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, y aunque a veces hablamos como en denantes y en náhuatl, también en mixteco y en algunos idiomas que nos traen nuestros hermanos de los pueblos indígenas que aquí participan, nos sentimos muy orgullosos de hacerlo, de compartir de esa manera este espacio de la palabra florida, dijera nuestros abuelos. Y el día de hoy hay mucha, mucha participación de parte de los amigos radioparticipantes, del público y aquí en cabina también. Así es que después de disfrutar de la música de Inxochitl Inkuicatl, canto florido de Francisco Natera, vamos con las llamadas. Primero, la deuda con Víctor Ramón Alonso Sánchez, que nos pidió datos sobre el libro póstumo de Eduardo Galeano. La nota viene hoy, Víctor, ya en el periódico La Jornada, y este libro será presentado el sábado 23 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Universitario Insurgente Sur 3000 en Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, en la Fiesta del Libro y la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México con motivo del Día del Libro. Participarán Juan Villoro, Liliana Weinberg y Alfredo López Austin, una de las personas a las que está dedicado el libro, a don Alfredo López Austin. Y pues hay que aprender mucho de él también sobre nuestras culturas mesoamericanas, sobre la cultura mexicana, el calendario, tanta sabiduría que guarda, todo lo que sabe el maestro Alfredo López. Y bueno, le enviamos un saludo también. Y pues este libro de Galeano son recopilaciones de textos inéditos. El libro se titula El Cazador de Historias, y con esto no queda ya ningún inédito del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano guardado en el cajón. Este trabajo fue preparado por el propio escritor entre 2002 y 2014, sin embargo, su editorial de toda la vida, Siglo XXI, decidió retrasar su aparición en librerías debido a la enfermedad de Galeano, quien falleció el 13 de abril de 2015, ya va a ser un año también. Y bueno, el núcleo de la obra es Molinos de Tiempo, y muestra a un autor que estaba muy incómodo con el mundo actual y el cual le parecía enloquecido y trastornado. Explica en entrevista con el diario La Jornada Carlos Díaz, editor de Galeano en Argentina. Bueno, pues parte de la información, ojalá puedan asistir a la presentación. Ha de ser un librazo, como todos los de Galeano, desde aquel Las Venas Abiertas de América Latina, Memoria del Fuego, el libro de los Abbas, todos sus libros. Ya me queda poco tiempo y no puedo ni dar los títulos de todos porque tengo muchas llamadas, muchos invitados todavía. Joel Anaya Montaño de Tláhuac. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Aunque a veces no hablamos, no quiere decir que no estamos al pendiente. Creo que es un programa muy valioso y que debe de continuar. Es recíproca la comunicación entre quien comunica y quien escucha. En general me parecen bien los temas. Yo solo cambiaría algunas cuestiones que sugiero los miércoles, y sugiere que se hagan unas cápsulas de opinión también. Dice que él lo que cambiaría es el recuento de las noticias de los miércoles. Sugiere que mejor se haga un espacio de opinión. Ojalá también llames el miércoles para hacerle llegar el comentario a Marco Díaz, Joel, Anaya, y si no, aquí se lo comentaremos. Hay opiniones para también específicas para cada uno de los días. Gracias por participar. Una amiga radioescucha que nos deja su nombre, pero dice que no se dé al aire, no sé con qué motivo, vamos a poner la llamada, que es de Jerónimo Anónimo. Dice: tendríamos que analizar los mensajes de los partidos, sobre todo del Partido Verde. Por otra parte, ya perdimos todo sentimiento del himno nacional por lo que pasa en el país. La Ciudad de México debería llamarse Valle de Anáhuac, sugiere. Gracias por llamar de todos modos. Les pedimos mejor pues que se pueda leer su nombre, le da más vida a su mensaje. Ernesto Guerrero: temas, música y canto, muy buenos e importantes todos. Tiempo le hace falta a nuestro programa del campo y de la ciudad para hablar de otra cosa. Amar, amor, amor para todos y paz para siempre con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto. Leticia Esquivel, de Tlalpan: felicito al programa del campo y de la ciudad y a todo el equipo. Ojalá se pudiera extender más tiempo, al menos una hora más. Gracias, Leti, siempre estamos agradecidos contigo por tu entusiasmo y participación. Juan Ansaldo: felicidades por el programa. Invita al tianguis de comercio justo y solidario, con el que participaremos los libros de Náhuatl, agendas y calendarios mexicano, este sábado 2 de abril en la calle Antonio Caso 45, Colonia Tabacalera, de 10 a 16 horas, e invita también a inscribirse en los cursos de lengua náhuatl y arqueoastronomía que comenzarán el próximo 11 de abril. Más informes al 55 49 18 82. Álvaro Díaz, de Tlalpan: felicita al programa, que sea diario y que lo repitan. Yo no veo ni oigo al pseudo periodista López Dóriga, ni veo telebasura. Duda: si fuéramos estado de Anáhuac, ¿cuál sería el gentilicio y cuándo es el festejo del programa? También pregunta. Bueno, pues Anáhuac, seríamos anahuacas probablemente, pero lo que propongan ustedes, y la sociedad debería proponer, porque anahuaquenses se oría feo. Anahuacas podría ser y abarca más que nuestro país. Susana Clarés, de la Miguel Hidalgo: felicidades por el programa. Se supone que hay un pago de verificaciones y multas. ¿Alguien sabe a dónde se destina este dinero, que podría servir para la solución al problema tan grave de la contaminación? Leticia Sánchez, de Iztacalco: curso de nutrición teórico práctico del 2 de abril, los sábados en adelante, de 12 a 15 horas, en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que está en Juan Lucas La Saga 257B, esquina con 5 de febrero, en la Colonia Obrera, dos calles del Metro San Antonio Abad. Ramón Hernández López, de Iztacalco: apoyo que el programa del campo y de la ciudad sea los 5 días de la semana. Y, por ejemplo, para los escuincles apenas son minutos el tiempo que se les dedica, y no es justo. Acerca de la contaminación, es justo que se retire tránsito vehicular, pero también que la verificación se dé por terminada. Ojalá que el programa del campo y de la ciudad tenga más invitados como Lorenzo Meyer o Dennis Dresser, es la propuesta. Y bueno, y también amigos del pueblo de México en general, porque hay especialistas que pues tienen ya sus foros, sus espacios determinados, pero muy bien por hacer llegar tu propuesta, la tomamos en cuenta. Lucia Porfiridio: felicidades por el programa, ojalá lo pudieran pasar diario. ¿Y cómo conseguir las grabaciones de Patas Arriba, de Eduardo Galeano? Ya se repartieron varias copias, Lucía, a ver si hay una ronda siguiente para que estés pendiente. Ahorita no tenemos en puerta entregar copias, pero vamos a ver si es posible próximamente, después del aniversario. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, mi observación en lo general es definitivamente que el programa continúe, pero haciendo efectivas las observaciones y los consensos de la audiencia. Los halagos son buenos, pero la crítica que construye es mejor. Agradezco a todos y a todas y haré más comentarios amplios por el correo electrónico. Me dio mucho gusto estrechar la mano de Sergio Canales el pasado martes. Igualmente, Enrique, gracias por estar con nosotros. Tengo más llamadas, pero si las sigo leyendo ya no voy a dejar hablar a nuestros siguientes participantes. Telma Dorantes. Hola, de hombre tal, tenía que ser, y Alfonso Márquez de Texcoco. Telma, al fin es muy concreta y rápida siempre. Sí, voy a ser muy rapidita para dejar. La obra de teatro Hombre tenía que ser continúa en cartelera sábados y domingos. ¿De qué se trata para Fíjate quienes no saben? Que ya habíamos pues decidido terminar, como te lo había comentado Sergio, pero justo en la última función fue el actor Ignacio López Tarso a ver la obra y me dijo, oye, mi hijo Juan Ignacio me comentó que vas a terminar con esta obra, estás muy mal, me dijo. Esta obra debe de durar 1000 representaciones más porque es una maravilla. Y ante ese comentario, Sergio, pues aquí seguimos. Y como estamos ya en esta última semana de vacaciones para los jóvenes que no están yendo a la escuela, queremos darles una oportunidad a las personas que no salieron de vacaciones, seguramente por falta de recursos, porque está la situación bastante difícil para todos. Entonces, ojalá que este sábado o domingo, vayan a ver Hombre tenía que ser en la carpa geodésica. Y señores radioescuchas, llévenme por favor a sus preadolescentes, o sea, estoy hablando de niños de 10, 11, 12, 13 años, a ver Hombre tenía que ser, porque van a entrar gratis. Tomando en cuenta que es ya la última semana de vacaciones, entonces los esperamos en la carpa geodésica los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde. Es una obra que es importante que vea usted que me está escuchando en este momento, pero también su familia. Habla de lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo, pero también toca el tema de lo peligroso que son las adicciones. Y desgraciadamente el alcoholismo está creciendo de una manera preocupante. Así que ojalá que vayan, es una obra que se van a reír desde que se sienten hasta que se levanten, es una obra con mucha reflexión y que además motiva a la gente para hacer cambios en su vida. Los esperamos sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 5 de la tarde, en la carpa geodésica Insurgentes Sur 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Hombre tenía que ser, los espera con sus preadolescentes porque entrarán gratis este fin de semana para festejar el cierre de vacaciones. Ojalá vayan, amigos del público, digan que van de parte del campo y de la ciudad para que se les atienda bien, ¿verdad? Exactamente, porque es para el programa del campo y de la ciudad está este regalo de los preadolescentes gratis. Muy bien, ojalá que vayan, ya nos dio los datos, sábados y domingos en la carpa geodésica. Y se sostiene que para el programa del campo y de la ciudad el boleto de 300 a solo 100 pesos diciendo que van del campo y de la ciudad. Eso se mantiene para ustedes, adicional el que vayan gratis los preadolescentes. Pues vayan, amigos del público, con esta oportunidad a conocer esta obra Hombre tenía que ser, que como dice don Ignacio López Tarso, debe permanecer y continuar. Felicidades, Telma. Gracias, Dorantes, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, más llamadas, pero tenemos la participación de Alfonso Márquez, viene desde Santa Inés, Texcoco, Estado de México. ¿De qué se trata, Alfonso, tu intervención? Pues muy buenos días, don Sergio. Buenos días al auditorio. Nuevamente nos encontramos aquí después de un espacio de tiempo en el que pues no nos fue posible asistir. Información hay bastante. Nos hemos dedicado entre el trabajo personal de cada uno de nosotros para hacernos de nuestros recursos y pues en el apoyo a las comunidades originarias de varias partes de nuestro país. Eso nos ha mantenido un poquito ocupados, pero aquí nos encontramos para hacerles una invitación a ustedes que se encuentran allá en casita, para decirles que este 10 de abril, además de que es el asesinato artero al señor Emiliano Zapata, al general Emiliano Zapata Salazar, en 1919, También es el inicio de una veintena, de acuerdo a nuestro calendario mexicano. Es bien importante que los mexicanos y mexicanas de la actualidad sepamos que nosotros tenemos un calendario que ha regido la cuenta del tiempo desde miles y miles de años. Un calendario que cuando llegaron aquí los invasores españoles lo retomaron como muchas cosas de nuestra cultura para perfeccionar el que ahorita tenemos, el gregoriano, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro calendario, vamos a entrar a la veintena de Tozostontli, y que es del 10 de abril al 29 de abril, son 20 días, son veintenas. ¿Y qué quiere decir, y qué significa esta veintena? Tercer mes, Tozostontli, dedicado al señor Tlaloc y a la señora Cuatlicue, la de la falda de serpientes. Ofrecimiento de las primeras flores del año, acudían los enfermos a estas ceremonias con el fin de sanar de sus enfermedades. Y hoy, en el presente, los que continuamos y defendemos la mexicanidad viva, las celebraciones de las veintenas y trecenas de nuestros calendarios, el solar y el agrícola respectivamente, y de sus festividades importantes, y de toda la herencia por rescatar a los pueblos mexicas y de todos los pueblos de la lengua precautémica, ese es parte del significado de lo que representa esta veintena, que no lo sabemos, pero que en buena medida rige nuestras actividades, nuestro estado de ánimo y muchas cosas. Así como esta tercera veintena, ojalá y más adelante tengamos el espacio para comentar lo que sucedió y lo que aconteció en las anteriores veintenas, don Sergio, y lo que va a pasar en las siguientes. Vamos a estar este domingo 10 de abril también, recordando un aniversario luctuoso por el 97 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Y también recordamos en esta fecha el aniversario luctuoso del asesinato por los malos mexicanos y recordatorio de un gran mexicano con raíz, el señor general Emiliano Zapata, un gran luchador que dejó ejemplo para México y muchos mexicanos en la defensa de los valores y de la lucha social, de muchos mexicanos que aportaron su sangre, su determinación y su gran deseo de servir a la patria. Y que lamentamos también de una gran cantidad de gente de muy poca determinación que hasta la fecha no han aportado ningún beneficio ni en la defensa de las luchas de México, menos en una causa justa de nuestra patria. Vamos a estar este domingo 10 de abril a partir de las 7:30, vamos a tener un temazcal de ceremonia, después la ceremonia de mediodía, a las 13 horas un círculo de conversación para terminar con un tlacuali, una convivencia. Nos encontramos en la carretera federal Texcoco a Veracruz, kilómetro 31, la comunidad se llama Santa Inés, el municipio es Texcoco, Estado de México, y les damos los siguientes datos para que quien quiera más información. Unos teléfonos, el 045-595-95-795-72, 045-595-95-795-72 o el 044-55-33-58-42-54, 044-55-33-58-42-54. La dejaríamos de esta manera y muchas gracias, don Sergio. Gracias, Alfonso Márquez, de este grupo de la Náhuac, allá en Texcoco, Estado de México, por participar siempre con la cultura y filosofía náhuatl de esta zona de nuestro país. Gracias por haber venido. Muchísimas llamadas, tengo más de 20 en esta parte final del programa. No me va a dar tiempo de leer todas, pero los comentarios que sean posibles. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, Hidalgo. Es difícil por el horario el programa, pero es deber que sigan adelante ustedes. Los escucho y espero acudir al aniversario junto con unos amigos. Sigan ustedes con el compromiso de hacer radio, de seguir con el programa. Es importante valorar el esfuerzo. Gracias. Y bueno, todavía no tenemos fecha exacta. Seguramente la próxima semana, el miércoles y jueves de la próxima semana, estaremos ya dando datos, si será posible reunirnos a lo mejor el 10 o de manera ordinaria en la transmisión de nuestros programas el día 13 y 14 de abril. Octavio Retana, felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad. Saludos a Aida Segura, que el programa del campo y de la ciudad perdure más años, que se extienda nuevamente a toda la semana como antes. Y Molcali estará en el aniversario, que nos digan cuándo para llevar el mole y festejamos. Gracias del doctor Octavio Retana, también colaborador muchos años de este espacio. Leopoldo García de Calacuay, Estado de México, felicito a del campo y de la ciudad, pedimos más tiempo para el programa, pero lo veo difícil. La lucha que hacen del maíz en su defensa es primordial. En los miércoles, cuando pasan en las noticias, la música va muy alta, el fondo musical, y no permite escuchar con claridad al locutor. Mucha suerte y sigan adelante. Gracias por las sugerencias. Muchos años, nos dice. Arturo Porras, de Cuautla, Morelos. Yo estoy a favor de que el programa siga. Me parece muy importante para la vida democrática del país. Arturo Porras, pues nos echa porras. Y también nos echa porras la profesora Mercedes Macías Monroy. Y considero que solamente se debe seguir con el proceso de comunicación y darle voz a la gente, sino que también se debe de exigir a las autoridades de Radio Educación que los equipos que conforman el programa sean bien remunerados, que el programa se transmita una hora más y un día más a la semana. Al equipo les agradezco su valentía y su lealtad por llevar a cabo el proceso de comunicación. Gracias, profesora. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, felicidades, estoy escuchando lo del paseo a los Tuxtlas y lo estoy pensando. Estoy pensando también que qué llevo de traje para el aniversario. El año pasado llevé ceviche de soya y agua de perejil. Estuve en la feria del libro también, ya tengo el calendario y la agenda en náhuatl. Le hablé al maestro Jaime Peralta y me dicen que no es su número. Por favor, si alguien del público me puede ayudar, que proporcione el número del maestro Jaime Peralta. Rodolfo Rojas, de Otzolotepec, Estado de México, me gusta mucho el programa y los felicito. Comenten acerca de que el gobierno dice, de lo que dice de la igualdad de género, y comenten acerca de lo malo y bueno de los presidentes. ¿Por qué teniendo tantos recursos no salimos adelante? ¿Por qué seguimos en estado de esclavitud o casi? Me parece perfecto el horario del programa y los felicito por el esfuerzo. No puedo llamarles seguido, pero los escucho siempre. Sigan adelante. Gracias. También Matistiani de Huehuetoca nos recuerda las copias de los audios de los Beatles y la banda de Aliento y de Eduardo Galeano, que siga el programa. Gracias, nos vamos a poner de acuerdo. Yolanda Bautista de Catepec, gracias por tomarnos en cuenta con esta consulta, pero este programa se califica solo, tiene la honestidad y la transparencia. Buen programa, siempre los escuchamos. Y gracias también a Gregorio Díaz, Yocoyani Arriola, Gabriel San Vicente, María Josefina Ramos Ortiz, Juan Franco Ortiz, Adolfo Palma, Mario García y Roberto Pimentel, profesor de arquitectura. Gracias, gracias a todos por su participación. Ya el tiempo nos ganó. Leeré las llamadas al inicio del programa del jueves de la próxima semana. Y a nombre de todo el equipo, les agradezco que sigan pendientes de este espacio. Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos. Gracias, Telma Dorantes, por haber venido. Gracias, Alfonso Márquez. La Socamati, don Sergio. La Socamati, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlaneshtia Intonatiu. Que su sol sea brillante.